Y tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gusto se llena mi canto. Encima soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dio que me riera si el enemigo me tiende en la carrera. Y también me dio, no te mortifiques, que yo le envío mis aves papá que lo pique, es verdad. Y tengo un Dios admirable en los cielos que me libra de mal y temores. Es mi roca, mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores. No me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dio fuerte que me riera si el enemigo me tiende en la carrera. Y también me dio, no te mortifiques, que yo le envío mi a mi papá que lo tiene duro. Jesús me dio, ya lo ves, que me riera si el enemigo me tiende en la carrera. Y también me dio, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mi a mi papá que lo pique. Oye, que yo le envío mis aves, papá, que lo pique. Lo piquen otra vez, que lo pique, en la carretera, pique, en medio de la que señora. Que yo le envío mis aves, papá, que lo pique. Sí. Lo piquen, lo piquen y lo piquen. Piquen en el dedo más chiquito pa' que pique. Lo piquen y lo piquen. Piquen el coco pa' que se hace como un lince. Lo piquen y lo piquen. Sí, poner el momento, no. Lo piquen y lo piquen. Piquen en la cara pa' que no me mortifique. Para que brinque, lo piquen. Donde quiera que se meta, yo quisiera que lo pique. Lo piquen y lo piquen. Sí, poder en Popeye, nene, no. Lo piquen y lo piquen. Pique en la cara para que no me mortifique. Jesús me dio que me diera si el enemigo me tiende en la carrera. Y también me dio, no te mortifiques, que yo le envío mis a mi papá que lo piquen fuerte. Jesús me dio, ya lo ves, que me diera si el enemigo me tiende en la carrera. Y también me dio, no. No te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mis a mi papá que lo pique. Oye, esta es una bachata de las nuevas. La compuse hace unos 3 años cuando visité a Japón por primera vez. Se llama Bachata en Fukuoka.